Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy un programa dedicado al maestro Eduardo Falú, que ayer nos abandonó, pero quedó su música, afortunadamente. Entonces, en la primera mitad del programa vamos a escuchar canciones que él compuso con Jaime Dávalos, en versión de Dávalos cantando y Falú tocando la guitarra, y en la segunda mitad a Liliana Herrero con Juan Falú cantando también clásicos de esta dupla salteña. Y mientras vamos a conversar con un invitado de lujo que tenemos hoy, al ensayista, porque él mismo define su escritura sociológica como ensayo, Atilio Borón, que acaba de ganar hace poquito el premio Libertador que le van a dar en Venezuela. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Cuándo te dan el premio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias, Carlos, por la invitación. El premio lo otorga el Ministerio de Cultura de Venezuela, y quien lo entregaba en el pasado, mientras estuvo en vida, fue el comandante Hugo Chávez. Uh-huh. Así que ahora se espera que sea el propio presidente Nicolás Maduro quien me haga entrega del premio ese. La verdad que me tiene muy contento, porque es un concurso anual en donde, sobre temas de estudios y propuestas de repensar críticamente la realidad de América Latina, y es un concurso donde hay numerosos participantes de toda América Latina, uh-huh, incluso de la lengua española también, como de lengua portuguesa, o sea, Brasil también participa. Sí. Y bueno, Chávez me tocó en suerte. Premio Libertador al pensamiento crítico, y tu libro se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, que lo publicó Ediciones Luxemburg, de los amigos de Badaraco, por ahí, son unos amigos que también hacen distribución muy bien de libros. Así es, correcto. Bueno, segunda edición ya llega el libro. Se agotó, esta ya no la, es un ejemplar de colección, porque ya, ajá, está saliendo, sale el lunes o martes la tercera edición. Mirá. Sí, es notable, la verdad que ha tenido una repercusión, porque yo creo que los temas estos de la geopolítica, Carlos, siempre fueron considerados temas de los militares, ¿no? Claro. A mí, incluso cuando yo empecé a trabajar estas cosas, alguna gente, digamos, muy bien intencionada y amiga, me decía, pero esas son cosas de milicos, ¿qué te metes vos? ¿Qué tiene que ver con nuestra realidad? Claro, pero cuando uno empieza a ver desde una perspectiva diferente, no necesariamente militar, aunque hay que naturalmente meter la perspectiva militar, cuando uno empieza a ver esto y se da cuenta que todo esto tiene que ver con un proyecto de expansión y apropiación territorial. Uh-huh. Y entonces los componentes geopolíticos pasan a ser absolutamente decisivos, ¿no es cierto? El tema de los recursos naturales, tema que es fundamental en toda esta historia, ¿verdad? Toda esta contraofensiva de los Estados Unidos hacia América Latina tiene que ver con la necesidad de garantizar el acceso excluyente a los recursos naturales que tiene la región. De ahí que la importancia del libro esté dada justamente por la tentativa de analizar desde una perspectiva geopolítica, pero desde la mirada de los pueblos oprimidos y las naciones, uh-huh, oprimidas, y no la mirada de los vencedores, que es un poco la que prevalece. Uh-huh. Más que en la geopolítica, América Latina, desde la doctrina Monroe, si no recuerdo mal, siempre fue considerada el patio trasero, ¿no? Así es. Y era hacia donde, digamos, éramos un reservorio para ellos, uh-huh, de materias primas, justamente, de riquezas. Una fortaleza militar, ajá, también, ¿no? Por todas las concepciones predominantes, la idea que está desde la época de McMahon, que ha sido el gran ideólogo de todo esto, promediar el siglo XIX en Estados Unidos, concebir al territorio americano en su conjunto, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, como una gran isla, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los Estados Unidos, para garantizar su seguridad, tenían, por lo tanto, que tener un control absoluto sobre esa gran isla, cosa que efectivamente lograron cuando pudieron desalojar a los ingleses, la influencia que estos ejercían sobre todo en Sudamérica. Uh-huh. Y básicamente estamos hablando de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, luego todo eso se fue debilitando, deteriorando con el despertar de los pueblos, con procesos emancipatorios, la Revolución Cubana primero, uh-huh, luego el zapatismo, después la Revolución Bolivariana, y ahora estamos en un punto muy crítico porque ellos quieren volver a restablecer la situación anterior. Uh-huh. Hablamos de imperialismo y no de imperio, como diría Negri Jarr, quienes polemizaste vos Claro, sobre todo con la... Se puede hablar de imperio en la medida en que se diga que el imperio es imperialista. El problema con Harry Negri era que hablaban de un imperio no imperialista, que era como hablar de la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, el imperio es por definición imperialista, tiene una vocación irresistiblemente expansiva, y en el caso del imperialismo norteamericano, que es un caso muy especial en la larga historia de los imperios que conoce la humanidad, es un imperio que tiene una voracidad de apropiación de recursos naturales como jamás antes lo hubo. Y entonces coloca a América Latina en una situación sumamente delicada ante estas tentativas de apropiarse de nuestros recursos. Bueno, con Atilio Borón vamos a conversar a lo largo de este programa. Vamos a hablar también de cómo pasa un texto académico a transformarse en un texto literario o ensayístico, en el sentido amplio de la idea del ensayo como género que tiene una gran tradición en América Latina. Y vamos a escucharlo a Falú, al maestro Eduardo Falú, que se nos fue en este homenaje. Y ahora, otra de las grandes canciones de Falú y Dávalos, en versión de ellos dos, Canción del Jangadero. Abajo voy llevando la jangada, río abajo desde el alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción, en el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo con el sueño que nos lleva más allá, vamos tras del horizonte fugitivo y la sangre con el agua se nos va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar, piel de barro, fabulosa lampalagua, me devora la pasión de navegar. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero con el anhelo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. La canción del jangadero, una hermosa canción, que en realidad continúa una tradición que la inauguró Falú con César Perdiguero, un poeta salteño, que fue el de la canción de protesta, en realidad, que acá está muy con mucha metáfora, pero La Tabacalera fue una canción del año 45, que está considerada la primera canción de protesta, porque hablaba del trabajador tabacalero y de las injusticias sociales que vivía, que se conoce en el cancionero folclórico ya que ingresa en la industria discográfica, digamos, ¿no? Así que bueno, esta cuestión de la justicia social, que después aparecería cuando Tejada Gómez escribe el manifiesto Nuevo Cancionero, claro, y que aparece en tantos momentos cuando la Revolución Cubana abre una bisagra a la historia de América Latina, digamos, ¿no? Sí, renueva el folclore latinoamericano, ¿no? Renueva el folclore, sí. Porque cuando uno mira, digamos, el folclore antes era una especie de exaltación bucólica de los paisajes, sí, el río, la montaña, etcétera. De repente, bueno, este texto o esta canción que acabamos de escuchar, como el tabacalero y, bueno, algunas otras, eran excepciones que no pegaban mucho en la industria, ¿no? Claro. Empieza a haber una transformación de lo que se llamó el mundo del folclore en los 50 y después... ya en los 60 con el manifiesto Nuevo Cancionero, y poetas como Jaime Dávalos, que arman esa dupla con Eduardo Falú tan importante, empiezan a meter la temática social en las canciones y ya dejan de ser simplemente chinas, paisanos o cosas, colocan al hombre real en su época y en su paisaje, así no es, como una cosa decorativa, ¿no? Así es, mérito. Y tampoco fue dejarlos en lo decorativo lo que ocurrió con América Latina a partir de la Revolución Cubana. Y es importante señalarlo porque vos en el año 2009 tuviste la suerte de estar con Fidel Castro realizándole una larga entrevista. ¿Y cómo fue la experiencia? Fue una experiencia. En realidad ahí lo que hice fue la última, no la última, después lo volví a ver, pero fue ahí recopilé una serie de entrevistas que yo había estado teniendo con él, ¿no es cierto? Y que en general un poco apenas la filtraba al público así a través del periodismo, esperé, digamos, tener una serie de materiales más completos. Y ahí salió el libro Crisis Civilizatoria y Agonía del Capitalismo, un poco a partir de la convicción de Fidel de que estamos en una vía muerta, que si la humanidad no cambia el modelo de consumo y el modelo de sociedad, es decir, que si no abandona el capitalismo, difícilmente podemos llegar a final del siglo XXI, ¿no? Fíjate vos que eso que Fidel lo decía así, producto de largos estudios, reflexiones, porque él no es un hombre que hable por hablar, digamos. Cada vez que habla, él detrás de lo que dice tiene una monumental colección de datos, de cifras, de evidencias, de argumentos que lee vorazmente. Eso que él dijo, poco tiempo después, me acuerdo yo, salió un estudio en una revista británica de ciencias biológicas, una revista muy, muy prestigiada, que se llama The Lancet, en donde ellos hacen una consulta con los principales biólogos de Gran Bretaña acerca de las chances que tenía la especie humana de sobrevivir más allá del siglo XXI. Y fíjate vos que el resultado que dio fue que hubo un consenso en que las chances no eran más del 50%. O sea que la especie humana era una especie que, a diferencia de todas las especies animales, tenía, entre otros rasgos únicos, la capacidad de provocar su propia extinción. Y eso, claro, el nombre y el apellido de quien origina esa situación es el capitalismo. Sí, claro. No son los hombres, no son las mujeres, no son las sociedades. Cuando uno mira, por ejemplo, el documental de Al Gore, que es muy interesante, ¿verdad? Verdades Molestas, creo que es la traducción del documental ese al español, al castellano. El documental es extraordinario porque demuestra la tarea de destrucción que está llevándose a cabo en este momento. El único problema que tiene ese documental es que él termina diciendo, bueno, los hombres están haciendo esto. Yo ahí le corregiría, diría, no, claro, el capitalismo. No son los hombres, el capitalismo, claro. No son los hombres. Los hombres no viven en una abstracción de sociológica o económica. Es el capitalismo, este es el gran problema. ¿Vos ves a ti lo que hay una posibilidad real de salir del capitalismo a nivel...? Mirá, yo creo que mucho se pensó el tema y se habló de que, o teniendo en cuenta que la salida al capitalismo tenía que ser la redición del modelo clásico, llamando modelo clásico lo que fueron las revoluciones Rusa y China, para poner un ejemplo. Yo creo que hoy en día tenemos que pensar nosotros que la salida del capitalismo va a transitar por un sendero diferente, ¿verdad? Vos, de alguna manera, estás saliendo del capitalismo en la medida en que imponés una política, por ejemplo, de desmercantilización de la salud. Cuando vos decís, bueno, la salud ya no puede ser más una mercancía, por lo tanto, todo el sistema de salud, desde la atención médica hasta la atención primaria, hasta los laboratorios farmacéuticos y los laboratorios de análisis, todo eso pasa a estar controlado por el Estado y ser objeto de una actividad no lucrativa. Claro. Eso es un golpe feroz, ¿no es cierto? Si vos al mismo tiempo lográs la completa socialización, no solamente de la medicina, sino de la educación, y va socializando también, por ejemplo, el sistema previsional. O sea, podés ir adoptando una estrategia gradual, pero que a la larga esté achicando el espacio en donde predominan las relaciones capitalistas de producción. El modelo clásico, que era la revolución fulminante que venía y cambiaba radicalmente el sistema a partir de una ruptura revolucionaria, parece poco probable en este momento. Pero a veces eso nos lleva a subestimar la tarea que se está llevando a cabo y que lentamente está empezando a acotar los límites de la reproducción capitalista. Por supuesto, es un camino mucho más largo, claro, ¿no es cierto? Pero por ahí es un camino que resulta ser más estable en el largo plazo. Un poco la idea del socialismo del siglo XXI, ¿no? Exactamente. O sea, ir avanzando en esa dirección, ¿verdad? Ir avanzando en esa dirección a través de reformas anticapitalistas. No hablo de cualquier reforma, ¿verdad? Ni hablo de mero reformismo. Yo estoy hablando de un proceso de transformación real, de reformas que realmente afectan al corazón del sistema, hasta que llega un momento en donde, bueno, se tiene que plantear la toma del poder, porque creo que ese es el punto que muchas veces queda soslayado en todos estos análisis. Pensar que si vos aplicás una serie de reformas mediante las cuales socializás la cultura, la educación, la seguridad social, la salud, etcétera, te podés abstenerte de la obligación y de la necesidad imperiosa de tomar el poder, no, todo lo contrario. Y mantenerlo. Con el imperialismo ya ahí pegado. No son palabras menores, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a la pausa, escuchando otro clásico de Falú y Dávalos, el último en este caso interpretado por Jaime Dávalos y Eduardo Falú, que son Las Golondrinas. ¿A dónde se irán volando por esos cielos? Brasitas negras que lustra la oscuridad. Detrás de su vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. Veleros de la tormenta se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, vuela, vuela, golondrina, vuelve del más allá. Vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar. Cruzando el mar. Un cielo de barriletes muestra la tarde.